Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar, queridos amigos, queridas amigas, nuestro Foro de Recursos Humanos de hoy con un aspecto que tenía yo mucha gana de tratar. Lo haremos también en distintos programas, pero hoy vamos a hablar de la comunicación Internet. Tengo aquí un diccionario que voy a coger y que dice algo así como que la comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. No olviden ustedes también que las empresas son lo que son sus equipos humanos. Se dice mucho, pero me gustaría profundizar sobre esto. Por ello, motivar es, sin duda alguna, también ir de forma paralela con la productividad y mejorar resultados. Esto lo he sacado de algún artículo que sabe mucho quien nos va a hablar de comunicación interna. Montse Ventosa, CEO de Grow, Workplace Innovator, que está con nosotros hoy. Como siempre que viene a España, pues está un ratito con nosotros. Querida Montse, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Bueno, esto es muy teórico, lo que acabo de decir. Bueno, la verdad es que no. Me congratula que pienses que es de un diccionario, pero es muy práctico y es lo que vemos en el día a día, que realmente muchas organizaciones se olvidan de la importancia que tiene comunicar internamente, invierten grandísimas cantidades de recursos energéticos y económicos y de todo tipo en crear un producto, sea el que sea, o implementar un Human Capital Management System o lo que sea, y se olvidan de que eso tienen que comprarlo a alguien, que son los empleados. Uh-huh. Dime una cosa, nos conocemos hace muchos años y siempre se ha hablado mucho de comunicación interna en las organizaciones, pero ahora más que nunca. Esta misma tarde me reúno yo con una serie de directores de recursos humanos que vamos a hablar de la elección de un premio y va a ir también la cosa mucho por comunicación interna, pero ¿de qué comunicación interna estamos hablando? Porque las nuevas tecnologías están ahí, el talento está ahí, el engagement está ahí, el compromiso, las nuevas experiencias o formación, y hay que aglutinar todo en los mensajes, el storytelling, ¿no? Sí, en realidad yo creo que la comunicación interna es el hilo que agrupa todas esas cosas y es el pegamento que hace que en esta época de cambio las personas tengan los pies en la tierra y al final no se olviden de qué es lo importante que tiene que conseguir la organización. Entonces yo diría que la comunicación interna es el sentido y el propósito que va más allá del storytelling y del engagement, como tú has dicho, que realmente se trata de que las personas hagan lo que tienen que hacer en un entorno altamente vocalizado. Y es más importante que nunca comunicar en el pleno sentido de la palabra. Tú hablas muchas veces, y te he leído, esto es tuyo, de crear y facilitar entornos de trabajo saludables, ¿no? Bueno, como herramienta, lo saludable. Hablamos mucho en este programa, pero una comunicación interna efectiva, ¿qué no le puede faltar? De acuerdo que lo saludable, pero ¿qué no le puede faltar? Luego hablaremos de herramientas, cuando hablaremos también con Elena del tema del empleado, pero y me gustaría juntar las dos cosas luego en la tertulia. ¿Qué no puede faltar en una comunicación interna? Pues yo creo que el tú a tú, fíjate, en inglés queda muy bien, from the screen to the skin. ¿Sabes? De la pantalla a la piel. Hay muchas nuevas tecnologías que entre los jóvenes y en la sociedad... Me gusta mucho, ¿eh? Te lo puedo copiar, ¿no? Claro, copiamelo, te lo cedo. Además, voy a admitir que lo inventé el otro día estoy haciendo un mentoring en Inglaterra, en Vertex Summit, a un joven, para unos jóvenes que tiene 20 años. Y hablábamos de cómo esas nuevas innovaciones van dirigidas a eso, que incluso los jóvenes echan de menos el tocar. Y el tocar va más allá de, ostras, ¿cómo voy a enviarte un mail, Fran, si estás a mi lado? Me levanto y hablo contigo. No se trata de hacer grandes campañas muy llamativas que tengan un efecto fuegos artificiales. Se trata de que tu jefe cree un entorno psicológicamente seguro, que eso en un estudio de Google salió como el principal factor de éxito de un equipo de trabajo, y eso es comunicación. Comunicación no solo con palabras, con gestos, con el entorno. Para mí, entorno saludable va más allá de que haya fruta, se suban las escaleras, se haga yoga o estiramientos. Eso es colateral. Si haces todo eso y no haces lo que tienes que hacer, que es asegurarte que tus líderes son capaces de mirar a los ojos a una persona y tener una conversación, no hagas nada, porque estás tirando el dinero. No va a servir. ¿Tú crees que el equipo comunica como comunica el jefe? Por lo tanto, la segunda reflexión sería, bueno, si el jefe no comunica, ¿la cosa no funciona? Sí, sin duda. Realmente, cuando no se comunica, hay un efecto, y esto yo no lo he inventado, es como nuestro cerebro funciona. Cuando no tengo toda la información, yo relleno los vacíos con mi imaginación, mi elucubración, voy en la escalera de la inferencia, que se llama, me invento cosas, me monto películas y tomo decisiones en base a eso, que es completamente erróneo. Entonces, si el jefe no comunica y no da la información necesaria, como bien dices tú, el equipo tampoco lo va a hacer y al final al cliente tampoco se le va a comunicar bien. Y la productividad, etcétera, va a ir un poco en decremento, ¿no? Así ¿Y que... en qué formato presentamos todo esto cuando, bueno, parece que la... Y estoy hablando de comunicación interna pensando en grandes compañías, medianas o pequeñas, ¿eh? Sí. Es decir, de tener un equipo de 6 personas, sí, o tener un equipo de 60.000, como estamos acostumbrados, sí, a hablar en este foro de recursos humanos en los últimos años. Porque, claro, antes hablábamos de comunicación interna, pero pregunto por el formato, porque la tecnología, el talento, aspectos claves de herramientas de comunicación interna, pues nos lo han puesto, digo, lo que nos dedicamos a todas estas cosas, nos lo han puesto muy, digo, muy fácil, pero al mismo tiempo hay que pensar cómo hacerlo creativo e innovador. Sí, sí. De hecho, es cierto que las nuevas tecnologías nos acercan a la gente que está lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Entonces, yo creo que el medio... Tenemos más medios que nunca, pero si no somos capaces de aún utilizar esos medios adecuadamente, entonces yo diría que el medio más importante, ¿sabes cuál es? El de toda la vida, Radio Macuto. Esto en español no tiene traducción, pero... ¿Eso funciona todavía, Radio Macuto? Radio Macuto funciona y siempre lo hará. Entonces, la clave es esas redes informales de agentes del cambio que se generan en cualquier organización, utilizarlas de una manera mucho más proactiva y con información útil. Está demostrado que los líderes informales suelen ser los mejores, que son estos radiomacuteros, ¿no? Uh-huh. Así que, sí. ¿En qué está trabajando Montse Ventosa ahora en todos los temas de gestión del cambio? Porque preguntar eso es preguntar en qué están preocupadas las organizaciones ahora. Pues mira, la mayoría de organizaciones están muy preocupadas porque están invirtiendo grandes energías en intentar hacer más fácil la parte que yo llamo transaccional con Human Capital Management Systems, sistemas muy, muy complejos, y están preocupados por cómo asegurar que eso funciona y que los empleados, que se convierte en una herramienta agilizadora del cambio y que es capaz de elevar la función de recursos humanos y, por lo tanto, las personas en las organizaciones. Yo diría que están preocupados por eso y por un tema que es de cuando yo estudiaba en la universidad, que te aseguro que hace más años de los que me gustaría, que era el estrés. Y lo has mencionado tú antes, el tema de estrés, de la salud mental, por ejemplo, en Inglaterra es un tema gravísimo. En España, y lo hablamos la última vez, ¿no? Incluso el tema de los suicidios, se empiezan a hacer campañas en nuestro país porque la salud mental empieza a ser un problema y la causa principal es el estrés laboral. Así que estamos un poco, yo creo que esos dos temas van un poco ligados, porque si no somos capaces de instaurar nuevas tecnologías y nuevos procesos de una manera que las personas puedan acelerar su cambiabilidad, hay más riesgo de que caigan en una situación de estrés. Y en comunicación, el empleado...